chiche. Fin del mundo. You already know what it is, man. Temperamento. Shout out to my little man, Angel. Shout out to my niece, Michelle. Y'all know what time it is, man. That's why it's dedicated to all them little ones, special ones. To them youngins. Alright. DJ Sincero, Temperamento. Contarles un cuento sin explicar el dolor, pa' que puedan vivir la vida y no sientan temor. Como decirles que papi nunca ha sido perfecto, por el camino que he escogido ha sido un poco correcto. La gente habla mal de mí, pero no me molesto. Los tengo usted y los quiero, darle todito no puedo, pero estoy luchando porque yo lo creo y prometo que cuando crezcan van a pasar por el mismo reto, donde la gente no quiera apoyarlo, donde tienen un sueño y no saben dónde encontrarlo. Yo los voy a apoyar en todo lo que sea, después que lo sientan en el corazón y lo crean. Estoy aquí hasta que no pueda respirar, viste. Va a haber un día que Cristo me va a llamar, pero espiritualmente con ustedes mis hijos les digo la verdad pa' que no se queden confundidos. Quererse y respetarse uno mismo, porque el propósito que tiene cada cual es lindo. Hay que enfocarse, la droga, todo eso nunca hice. Vayan a la iglesia, escuchen lo que Dios les dice. Ahora hay que ser de Cora, pero nunca le hagan caso a lo que dice otra persona. La gente quiere más de ustedes de lo que pueden ofrecer. La vida es muy difícil de entender, pero si quieren ver, siéntense conmigo y apunten. Yo tengo la respuesta a todo lo que pregunten. Sea lo que sea, crean en amigos. Es mucho mejor que estar buscando enemigos. Pero nunca se pongan a hacer maldades, que las consecuencias no son bien amables. Mis hijos, hay que creerle al corazón, aunque algunas veces no van a hacer la buena decisión. Tienen que ver que siempre estoy aquí, que papi no se va, no, no me voy a ir. Hay que entender que tenemos que reír, pero un par de veces tenemos que sufrir. Tienen que ver que siempre estoy aquí, que papi no se va, no, no me voy a ir. Hay que entender, tenemos que reír, pero un par de veces tenemos que sufrir.